siento lazos en mi cabeza. Unos cuantos seres humanos me rodean. Sus lanzas me golpean, sus puntas envenenadas me causan dolor. ¿A dónde me lleva? ¿Por qué tanta gente me espera? ¿Qué harán conmigo? Tengo miedo, las piernas me tiemblan, mis ojos lloran. Se abre una reja, hay mucha arena. Unos hombres me esperan, se protegen con capas. ¿Qué quieren de mí? ¿Qué quieren de mí? Hermano caballo, ¿por qué cargas en tu espalda a un tirano que viene con su lanza a hacerme daño? Hermano caballo, huyamos de aquí. Hermano caballo, ayúdame a salir. Siento desangrar mi espalda, provocados por la lanza. Veo la gente que celebra y se burla de mí. Y mi hermano, el de la capa, dime qué quieres que haga, que me dejes vivir. Somos hermanos, ven dame un abrazo. Si somos hermanos, no me hagas sufrir. Ven dame un abrazo, hermano humano, que tienes en las manos, tiene mucho filo. Estás haciendo daño, hermano humano. ¿Qué cosas hice de malo? Estoy sangrando, me estás matando. Estoy temblando, yo no puedo seguir parado. Me estoy ahogando, mi sangre trago, trago. Porque te aplauden si yo me estoy muriendo? Porque me asesinas si yo nunca te hice daño? Tengo frío, estoy temblando, tengo sueño. Estoy cansado, ojalá supiera cuál fue mi pecado, ojalá supiera por qué me asesinas. Tengo frío, tengo sueño.